enriquece mi pensamiento. Tú alivias mi tristeza y la que calma mi sufrimiento. Tú eres mi dulce encanto y solamente yo a ti te quiero. Ven a calmar mi llanto, que mi cariño es bueno y sincero. Tú eres mi consentida, tú eres mi adoración. Tú eres la única vida y la única dueña de mi pasión. Tú eres mi consentida, tú eres mi adoración. Tú eres la única vida y la única dueña de mi pasión. Mi casa.